Hola, líderes de Escuela Sabática, bienvenidos a esta nueva programación de enfoque de la lección de Escuela Sabática. Es la lección número 9 que estudiaremos a continuación. Y está conmigo para comentar estos temas fascinantes el pastor Luis González, quien es el evangelista de la División Sudamericana. Un placer, pastor, un gusto estar aquí. Hola amigos, ¿qué tal? Un abrazo, bendición a todos. Vamos inmediatamente a pasar a la primera parte del bosquejo que tiene que ver con motivación. ¿Cómo nosotros podemos motivar a nuestros alumnos para dar ese toque inicial en la lección de esta semana? El título de la lección, Liberar para el Ministerio. Liberar para el Ministerio. ¿Cuál sería la idea de esta primera parte en la motivación que nosotros podríamos darle a nuestros alumnos? Claro, pastor, mira, no hay otra manera más así profunda y verdadera de motivar nuestros alumnos de que mostrar cómo la Biblia habla acerca de la forma correcta para tener un ministerio que traiga, sería libertad para llevar a los hermanos y a los amigos a viver uma vida livre. Ou seja, mira, duas coisas. Presentar o conteúdo de la lição, assim se motiva. Pero, mais que isto, é ser. O maestro, o professor de escola sabática, não pode ser solamente um professor teórico, sino tem que ser prático. Quando uno habla e quando uno hace, se motiva. Y justamente la lección de esta semana habla sobre la intención de hacer el trabajo, no hacerlo por cumplir. Y ustedes conocen la historia de aquel hombre que estaba allí en el puerto, en el muelle, caminando, y de repente alguien vio que había una cantidad de gente ahí gritando, hay alguien que se ahoga, hay alguien que se ahoga, y nadie quería saltar para salvarlo, porque el mar estaba muy bravo, era muy peligroso, hasta que alguien saltó, fue hasta justamente donde estaba aquel joven, lo sacó del agua, y cuando salió todo el mundo estaba aplaudiendo, feliz. Le dijeron, ¿cómo es que usted tuvo tanto coraje de lanzarse al agua? Y él dijo, no, yo no me lancé, alguien me empujó, yo no quería hacerlo, pero él fue involuntario. Nosotros tenemos que tener un evangelismo más intencional, más voluntario. Y ese será el tema de esta semana. Inmediatamente vamos a pasar a la segunda parte, que es la exploración del texto. Estamos en esta segunda parte de explorar el texto. Nosotros queremos definir algo antes de explorar el texto en todas las lecciones, que es definir el foco. ¿Cuál es el foco? ¿Dónde queremos comenzar y dónde queremos llegar? Nuestra propuesta para el foco es involucrar al máximo los miembros de la iglesia. Esto es fundamental para poder crecer espiritualmente y también en número. Entonces, la parte primera, involucrar al máximo la cantidad de personas es fundamental para el crecimiento espiritual y también para el crecimiento numérico. Teniendo claro el foco, entonces vamos a ir a la exploración del texto. Nosotros proponemos dos asuntos en esta ocasión: la importancia de delegar y el equilibrio entre comunión y misión. Dos cosas. Entonces, la importancia de delegar, la primera parte, y el equilibrio entre comunión y misión. ¿Cuál es la importancia de delegar? Claro, pastor Edson. Mira, queridos professores, quando uma persona, um pastor, um líder, pensa que deve fazer todo solo, como predicar, cantar, ensinar, evangelizar, Da la dar a bienvenida. bem-vinda, fazer todo, então sabemos que aí há um erro, porque Cristo não hizo todo solo. Cristo vino a este mundo e invitou 12 pessoas, aí tem como sua classe de escola sabática, não? E preparou os 12. E Cristo ensinava, Cristo delegava, Cristo enviou a los 12. Depois, a los 70. E que estava sendo Cristo? Cristo estava ensinando a maneira correta de involucrar a igreja, Exatamente. como está em la lição desta semana, pastor. Ou seja, delegar é justamente involucrar a lo máximo possível de membros. Y esa es la lección de esta semana, Éxodo capítulo número 18, versículo 22. la Biblia comenta cómo es que Dios dio un consejo a Moisés a través de su suegro para evitar él cargar todo, sino también delegar jefes de 1,000, jefes de 100, jefes de 50, en fin. Y entonces nosotros tenemos algunas ventajas. Las personas son mejor atendidas. En grupos menores. En grupos menores. O en parejas misioneras. O en parejas misioneras. Ellos optimizan el trabajo. También se desarrolla el potencial de esas personas. Porque si yo solo hago y tú no haces, ellos van a quedar pasivos, no van a poder desarrollar los dones que Dios les ha dado. También hay más influencia en grupos menores que en grupos mayores. Yo influyo más en grupos menores que en grupos mayores. Y es más rápido. Y el proceso es más rápido. Se avanza más rápido. Se avanza porque más rápido. Porque si yo tengo solamente un grupo, ¿cuánto tiempo necesito para hacer un trabajo? Exacto. Pero si yo tengo 10, 15, 20, 80, ¿qué te parece? Vamos a alcanzar mucho más rápido. Y se atienden mejor las necesidades, ¿no?, de los demás. En la Biblia nosotros encontramos esta semana el ejemplo de Hechos, capítulo número 6, versículo 1, donde los apóstoles distribuían el trabajo. Se divide la actividad. Entonces ellos tenían más tiempo para Claro, porque para si uno está enfocado en coordinar, por ejemplo, la base, el otro sale para proclamar, para predicar. Así pasó en Hechos capítulo 6. Sí. Entonces, esta idea de hacer un trabajo que involucra a todos y que la lección nos enseña para delegar, significa seguir el ejemplo de Moisés, la orientación divina y el ejemplo de Cristo cuando vino aquí. Exactamente. Bien, vamos a pasar a la segunda parte, el equilibrio entre comunión y misión. ¿Cómo debiera ser, cómo es que la Biblia identifica este perfecto equilibrio que tiene que ver entre comunión y misión? Porque tiene personas que dicen, yo tengo una comunión perfecta con Dios y no hacen el trabajo misionero. Otros que hacen el trabajo misionero, pero no se comunican con Dios. Entonces tiene que ser una armonía perfecta, ¿no es así? Claro que sí. Pastor, yo me gustaría de mencionar Lucas 4, 18, claro, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista y dar libertad a los oprimidos. Bien, ahí ustedes dicen para, ¿no? La palabra clave para eso. Claro, para. Me ungió para. Mira, esto habló Cristo. Entonces aquí hay el equilibrio de la comunión con la misión. Exactamente. Y la Biblia parece que está bien equilibrada en ese asunto. En Salmos 67, versículo 1 y 2, dice lo mismo. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que es comunión, para poder, ¿qué cosa? Cumplir, para que toda la tierra conozca los caminos de Dios. Entonces, ese para siempre está metido en este equilibrio entre comunión y misión. Vamos a resaltar eso con nuestros alumnos también. Claro, la importancia de la búsqueda de Dios toda la mañana, comunión. Estudio de escuela sabática es comunión. Cuando dedicamos tiempo para reflexionar en la Biblia, es comunión. Pero cuando testificamos, cuando hacemos parte de un grupo pequeño, cuando hacemos parte de una pareja misionera, cuando predicamos en un evangelismo público, por ejemplo, cuando hacemos la obra, ¿estamos qué cosa? Estamos partiendo para la misión. Exactamente. Entonces, creo que ustedes pueden buscar algunos otros textos. Ahí está Apocalipsis capítulo 1, versículo número 3, que dice que hay una fuerte conexión entre oír y también hacer. Entonces, no hay cómo separar la comunión de la misión. Pastor, permiso. Sí. En Santiago capítulo 2, versículo 17, sí, este versículo tenemos que mencionar. Vamos a leer. Ahí está escrito, así también, si la fe no tiene obras, ¿está cómo? ¿Está muerta? No hay forma, ¿no? No hay. La fe no puede estar desvinculada. La fe y acción no pueden jamás ser separadas. Vamos a entrar en la tercera parte de nuestro bosquejo que tiene que ver con la aplicación de todo lo que hemos aprendido. Entonces estamos listos para aplicar las lecciones que hemos aprendido. ¿Cómo podemos aplicar en la vida diaria, práctica, no, estas lecciones de comunión y misión y también la parte que hemos estudiado en la importancia de poder delegar? Claro. Pastor, la manera de hacer una aplicación en la vida. Y me encanta la idea que está en Juan capítulo 4. Cuando Cristo habló a una mujer, la mujer de Samaria, samaritana, sí. ¿Qué pasó? Cuando Cristo hablaba con ella, ahí pasaba la comunión, una vida privada con Cristo. Y después, ¿qué pasó con esa mujer? Salió para predicar, para testificar en toda la ciudad. Y aquí, en Juan 4, versículo 13 y 14, Cristo dijo así, el que bebe de esa agua volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo daré, nunca más tendrá sed. Y ahí está, aquí hay una frase que dice así, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Pastor, ¿cuál es la diferencia de una fuente y de una laguna? La laguna es mayor, ¿no? Y la fuente es pequeña pero inagotable. Pero la agua, ¿cómo estás en la fuente? Es permanentemente. Y el agua de un río, de una represa o de una laguna, la agua está parada. Exacto. Y una agua parada, ¿qué cosa? Se no tiene vida. No tiene vida. Al revés, ¿qué pasa? Tiene dengue. ¿Qué más? Hay enfermedad y hay muerte. Un cristiano parado es peligroso. Una persona que no testifica está caminando para la muerte. Como una iglesia que no tiene un plan misionero, una iglesia que no está ora, muriendo. O un miembro que no lee su Biblia todos los días. El resultado va a ser los problemas que ocurrirán en la iglesia, ¿no? Y ese es un asunto interesante. Vamos entonces ahora a la última parte, que es la creatividad. Vamos entonces a sugerirles que ustedes puedan tomar algún texto de la Biblia. Pueden pedirle a algún miembro que le diga, ¿cuál es su texto preferido? Ah, a mí me gusta Juan 3:6 porque de tal manera me amó Dios y el amor, etc. ¿Cómo eso puedes ahora utilizarlo para testificar? Si solamente el texto es para ti, no tiene mucho sentido. Pero si fuese útil para poder cumplir una misión, entonces el texto tiene más vida. Claro, me encanta la idea de tener un texto, pero me gustaría de como sugerencia, ¿qué te parece, hermano, si pedir a los alumnos, miembros de la clase, claro, que agarren un bolígrafo para marcar un nombre, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, en esta mañana? Claro. ¿Para qué cosa? Para empezar a orar y para hacer una visita. Entonces, no podemos terminar esta lección apenas con conceptos. Tenemos que tomar decisiones con lapicero, con papel, con notitas, y decir, voy a orar por una persona, voy a llevar este mensaje que hay en mi corazón y voy a hacer que el mensaje no solo quede conmigo, sino con alguna otra persona más. Seas muy, muy feliz con esta lección de esta semana. Que Dios te bendiga. Hemos terminado la lección número 9.